es pura cumbia, pero de la pura, al estilo de American Sound, de Iquique, Chile, y para todo América y el mundo. Ella a mí me engañó y se fue con otro querer. A mí me dejó y se fue con él. Yo que tanto me ilusioné con su querer. Ahora cómo hago para olvidar que con él se fue. Ella, ella a mí me engañó y se marchó. Ella, ella a mí me dejó. Chao, chao. Y ella me dejó así de simple.